Después de tanto buscarte, de noche y de día, entre un colchón y otro fui ajustándome a la vida, y allí nunca te encontré. Después de tantas noches que me hiciste esperar, después de tantas pruebas con ganas de vomitar, y allí nunca te encontré. Y estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas en las pequeñas cosas, en esas palabras que yo nunca escuché, entre las palmas de mis manos, en eso de comprender y saber perdonar, y allí sí que te encontré. Pero ¿quién lo iba a saber? Te busqué en las calles, en la escuela, en la prisión, entre las paredes de una falsa religión, y allí nunca te encontré. Te busqué en la tele y viajando en internet, en todos los remedios para nuestra soledad, y allí nunca te encontré. Y estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas en las pequeñas cosas, en esas palabras que yo nunca escuché, entre las palmas de mis manos, en eso de comprender y saber perdonar, y allí sí que te encontré. Y estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas en las pequeñas cosas, en esas palabras que yo nunca escuché, entre las palmas de mis manos, en eso de comprender y saber perdonar, y allí sí que te encontré. Pero ¿quién lo iba a saber?